tanto, tanto y darte todo mi amor. Como tú tienes deseos de fuego.

ha pasado, que hoy no quieres ni verme. Si es que ya no me quieres, dímelo ya frente a frente. Quédate amor conmigo. Porque si te vas, sé que mucho sufriré. Quédate amor conmigo. Si yo nunca te he engañado ni te he mentido. Thank you. que te vas con él. ¿Qué me importaría ya tu beso si tus noches no son para mí?

contigo está mi corazón. Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí. ¡Cómele la pura! Este tonto corazón aún no puede comprender todo el daño que tú le has hecho. Hoy sigue sin saber cuál fue la razón, porque solo se quedó. Pero sé que un día regresarás, arrepentida volverás. Nunca valoraste todo mi amor, solo se engañado a mi corazón, a mi corazón. Pero te confundí. madrugada pensando en ti, pensando en ti. Yo te soñaba, también te imaginaba sin mitad de mí, mitad de mí te imaginaba. Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo. Tu voz, mi alegría y el suspirar me hicieron sentir que te quiero. Caricias y los besos que me dabas. que yo te